Conociendo a Jodie Foster. Jodie Foster es una actriz y directora de cine y actriz de televisión estadounidense, nacida como Alicia Christian Foster en la ciudad de Los Ángeles el 19 de noviembre de 1962, conocida artísticamente como Jodie Foster. Es la hija menor de Lucius Fisher Foster III y Evelyn Elia Almon. Su padre desciende de una familia rica de Chicago, cuyos antepasados incluyeron a John Alden, que había llegado a Norteamérica en el Mayflower en 1620. Estudió en el exclusivo Colegio Liceo Francés de Los Ángeles y después en la Universidad de Yale, donde se graduó en literatura inglesa en el año 1985. Jodie Foster está considerada dentro de su generación como una de las grandes actrices. Cuando tenía 2 años de edad, protagonizó un anuncio televisivo de cremas bronceadoras Coppertone. Y con 7 años, en 1969, aparece en el programa El Show de Doris Day. Y luego participa en la televisión, en series y telefilmes hasta 1975. En 22 series, varias con un episodio como Julia, Daniel Boone, Ironside, Bonanza, Ghost Story, Medical Center, Kung Fu, Los Locos Adams, Frasier y Los Expedientes Secretos X. Y también en La Ley del Revólver, con 3 episodios. Y se destacan El Cortejo del Padre de Eddie, 1969 al 72, con 5 episodios. Mis Tres Hijos, 1971, 1972, con 6 episodios. Bob and Carol and Ted and Alice, 1973, 5 episodios. Luna de Papel, 1974, 13 episodios. Y la serie animada El Asombroso Chan y el Clan Chan, 1969 al 71, donde le puso su voz a Anna Chan en 16 episodios. Siendo su último trabajo en la televisión hasta el momento, un episodio de la serie Conan del año 2016. Con respecto a los telefilmes, actuó en 4. Amenaza en la montaña, 1970. Mi hermano Hank, 1972. Smile, Jenny, estás muerta, 1974. Y Con la sangre de otros, 1984. Coproducción entre Estados Unidos, Francia y Canadá, que dirigió Claude Chabrol. Debuta en el cine en 1973 con Napoleón y Samantha y luego Brutal Belleza. A partir de 1976 se dedica al cine actuando en Bugsy Malone y Alicia ya no vive aquí. En 1977 compone una joven prostituta en Taxi Driver junto a Robert De Niro, su primer éxito cinematográfico dirigida por Martin Scorsese, siendo nominada al Oscar. Y además, Ecos de un Verano, El Tesoro del Castillo con David Niven, Escándalo en la Playa, La Niña del Caserón Solitario y El Pequeño Fugitivo. En 1981, El Vuelo de las Mariposas. En 1984, Amigos Inolvidables. 1987, Siesta de los Amantes. 1988, Acusados y Perder el Pasado. En la década de los años 90, fue espaciando sus trabajos. En 1990 actúa en Camino de Retorno y El Silencio de los Inocentes. En 1991 accede a la dirección y actúa en Mentes que Brillan, que narra la historia de Fred Tate, un niño prodigio de 7 años que lucha por autoafirmarse en una realidad social. En 1992, Sombras y Nieblas. 1993, Somerville, El Regreso de un Extraño con Richard Hare. 1994, Maverick y Una Mujer Llamada Nell. Sus interpretaciones son cada vez más notables, componiendo mujeres con fuertes cargas emocionales. Se le ofreció un contrato millonario para retomar el papel de la detective Starling en la secuela de El Silencio de los Inocentes, pero no aceptó, temiendo no igualar su nivel de actuación, y además porque el argumento de la continuación era demasiado truculento. En 1995 dirige Feriados en Familia. En 1997 actuó en Contacto, dirigida por Robert Zemeckis. En 1999, Ana y el Rey. En el 2002, La Habitación del Pánico. 2004, Un Plan Perfecto. 2005, Plan de Vuelo. 2007, Valiente. 2008, La Isla de Nim, con Abigail Breslin y Gerard Butler. Muy buena película. En 2009 participó secundariamente en Una Mamá en Apuros con Uma Thurman. En el 2010 actuó y dirigió Mi Otro Yo, conocida también como La Doble Vida de Walter. En el 2011 Roman Polanski la dirige en Un Dios Salvaje. Y en el 2013 realizó un muy buen trabajo como la villana de Elysium, una historia futurista con Matt Damon acerca de una estación espacial donde viven los ricos y poderosos, siendo la secretaria de defensa de la misma. En el 2018, Hotel de Criminales, y en 2021 dirige y actúa en Encarcelado y Olvidado, donde compone una abogada que asume la defensa de un preso mauritano encarcelado injustamente. Lleva hasta el momento 42 películas filmadas. La revista People la nombró la mujer más bella del mundo en 1992. En el 2016 recibió su estrella de cine en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicada en el 6927 del Hollywood Boulevard. El asteroide 17744 fue denominado Jodie Foster en su honor. Mantiene fuerte privacidad sobre su vida íntima. Tiene dos hijos, Charles, nacido en 1998, y Kit, nacido en el 2001. Y nunca reveló la identidad de los padres. Durante mucho tiempo se rumoreó su posible orientación sexual como lesbiana. Medios periodísticos aseguraban que ella lo dio a entender en el año 2007 al recibir un premio de la revista Hollywood Reporter cuando agradeció su éxito a mi hermosa Sydney, en referencia a la productora Sydney Bernard, que la consideraron como su pareja desde que se conocieron durante la filmación de Somerville, El Regreso de un Extraño, ya que se la veía en público con los hijos de la actriz en varias ocasiones. En mayo del año 2008 circuló la noticia de la ruptura de la presunta pareja. Durante la entrega de los Globos de Oro, en enero de 2013, Jodie Foster dejó claro su lesbianismo y en abril del 2014 contrajo matrimonio con la fotógrafa y actriz Alessandra Hedison, hija del actor David Hedison y expareja de la actriz y presentadora Ellen DeGeneres. Jodie Foster habla muy bien el francés y realizó el doblaje de sus películas a dicho idioma. También domina el italiano y entiende el español y el alemán. Veamos los premios obtenidos por Jodie Foster. Premio Oscar, nominada 4 veces por Taxi Driver, Acusados, El silencio de los inocentes y Una mujer llamada Nell. Lo ganó como mejor actriz con Acusados y El silencio de los inocentes. Premios BAFTA de la Academia Inglesa, recibió 4 nominaciones y lo ganó 3 veces. En 1977 como nueva actriz prometedora por Taxi Driver y mejor actriz de reparto por Bugsy Malone. Y en 1992 como mejor actriz por El silencio de los inocentes. Premios Globo de Oro, obtuvo 9 nominaciones y lo ganó como mejor actriz de drama por Acusados en 1989 y por El silencio de los inocentes en 1992. Y como mejor actriz de reparto por Encarcelado y Olvidado, año 2021. Y en el 2013 recibió el premio Cecil B. DeMille por toda su carrera. Y en 1995 ganó el premio del Sindicato de Actores como mejor actriz por Una mujer llamada Nell. Varios premios obtenidos por Jodie Foster en su carrera cinematográfica. Y así conocimos a esta gran actriz y directora del cine estadounidense, Jodie Foster, quien en el día de hoy está cumpliendo 59 años. Muy feliz cumpleaños, Jodie Foster.